me salgo de mi zona de confort y siento como el frío de la calle, el viento, huevón, y eso me genera miedo, pero es como recordándome que yo tengo que estar parado acá, tengo que recordarme que soy yo el único que va a hacer esta mierda, nadie más, soy yo y el mundo. Yo. Yo, no me acuerdo de dónde es mi casa, solo me acuerdo de cómo llego a la plaza. Mi alma repartida entre canecas de basura, me pongo el jury, baja la temperatura. Yo alivio males con los bros y no con sura. Salir de casa es una sensación tan pura. La santa muerte besa rico, me muerde el labio. Respiro si me complico, rezo un rosario. Encomendado a beats bonitos y a mucho escabio, mientras los cuchos se emborrachan con Leonardo Fabio. Y gracias no soplo, solo tengo rinitis, pero un cigarro no desprecio ni con laringitis. Enchaquetados desde siempre creyéndonos Biggie, acordándonos del tiempo y de los ligues. Si no emociona pues no sirve, dame esa adrenalina que me toca el timbre y no me deja salirme. Yo me acuerdo de pocas cosas, pero sí de quien me dio hierba y besitos antes de morirme. Cuento los años con las chambas de mis piernas, me acuerdo de las caras tiernas de mis liendras. Vida hijo de puta me tiene contra las cuerdas, pero cuando la mate le pregunto si se acuerda. Esas caras yo las conozco pero no me suenan, esas barras yo las conozco pero no me llenan. Hay mucho hueco en esa calle, pero no me frena. Subo el volumen a 200 y alivio la pena. No me acuerdo de dónde es mi casa, solo me acuerdo de cómo llego a la plaza. Y no me acuerdo de dónde es mi casa, solo me acuerdo de cómo llego a la plaza. Y no me acuerdo de dónde es mi casa, solo me acuerdo de cómo llego a la plaza. Y no me acuerdo de dónde es mi casa. Yo solo sé que nunca sé lo que me pasa. Fiestas en casas de baldosas amarillas que brillan más que el oro, son un tesoro. Que suene en ese bajo que me pare de la silla y lo bailo con el porro. Yo no me ignoro, tomo una foto que después se me olvida. Siempre duelen las despedidas, pero que se va a hacer, te acompaño a la salida. No mires para atrás, perrito, solo camina. Tanto recuerdo no me cabe en la ropa, doble ronda en la copa y un calor que me arropa. Mi socio está tranquilo aunque mi cuerpo galopa. Me río cuando quiero y lloro cuando me toco. No me hablen entre dientes que les leo las bocas. Te digo la verdad, te mata el ego y trasbocas. Soy el protagonista de tu historia más loca. Me acordaré de vos quemando hacho en Europa, negro. Yo solo me acuerdo de tu voz y de tu cara. Y no hay más nada, no me acuerdo de nada. Oblivion in this bitch, oblivion in this bitch, oblivion in this bitch, oblivion in this bitch. Ha. Hey, shout out Sai G. Sé que los tengo hartos,